La tecnología de streaming se usa para aligerar la carga y ejecución de audio y video en la web, ya que permite escuchar y visualizar los archivos que se están descargando. Si no utilizamos streaming, para mostrar un contenido multimedia en la red, tenemos que descargar primero el archivo entero en nuestro ordenador y más tarde ejecutarlo, para finalmente ver y oír lo que el archivo contenía. Sin embargo, el streaming permite que esta tarea se realice de una manera más rápida y que podamos ver y escuchar su contenido durante la descarga. El streaming funciona de la siguiente manera. Primero nuestro ordenador conecta con el servidor y este le empieza a mandar el fichero. El cliente comienza a recibir el fichero y construye un buffer, donde empieza a guardar la información. Cuando se ha llenado el buffer con una pequeña parte del archivo, el cliente lo empieza a mostrar y a la vez continúa la descarga. El sistema está sincronizado para que el archivo se pueda ver, mientras que el archivo se descarga, de modo que cuando el archivo acaba de descargarse, el fichero también se ha terminado de visualizarse. Si en algún momento la conexión sufre descensos